a mirar con confianza. No estamos solos. Nuestra madre es ese perpetuo socorro con nosotros. Es esa madre, la madre de Jesús y la madre nuestra, que está, camina, intercede, sonríe y sufre con nosotros. Ella ya gloriosa, nosotros en camino hacia la gloria. Hoy escuchamos en el texto del Evangelio esta curación. Así lo dice el texto, lo curó. Curación. Vemos la fe grande de un no judío. Ayer lo que escuchamos, el leproso era judío. Hoy escuchamos a un romano, no judío. Jesús baja de la montaña, recuerden las bienaventuranzas. Y baja a la vida de cada día. Ahí donde se fragua la vida, ahí donde se, en el campo de batalla de la vida, ahí donde se lucha, ahí donde se hacen esas las relaciones humanas, o constructivas o destructivas. Es raro aquí que el patrón se interese por su siervo. Raro, ¿no? Un no judío por un judío. Miren lo que es capaz de hacer la fe en Jesús. ¿Cómo se van rompiendo todas esas barreras? Ayer meditamos sobre la lepra, la barrera, la exclusión. ¿Y cómo es algo tan actual que hoy vivimos? Tú estás contagiado, tú no. Me junto contigo porque no estás contagiado. No, no. Hoy la fe en Jesús lleva a esa relación de igualdad, de respeto, de interés por la otra persona. Porque eso es lo que manifiesta el oficial romano. El interés, me interesas. Eres alguien, estés o no estés contagiado, eres alguien. Yo no te descarto. ¿Por qué? Porque Jesús no te descarta. El Evangelio siempre es buena noticia, siempre es vida. ¿Cómo nos da confianza que la fe siga haciendo maravillas? Y de ahí ya viene la parte final. Otra vez Jesús va con su pueblo, va a la casa de Pedro. Su suegra está enferma. Viene la curación. Al atardecer, le traen a muchos endemoniados. Jesús cura, Jesús sana. Nuestra fe en Él, ¿cómo es? A veces empieza con cierto interés, pero ojalá que se vaya purificando y que el interés se convierta en entrega, en dar vida, en dar la vida. Señor, danos lo que necesitamos para ser personas de bien, como el centurión romano, personas positivas. Si hay cierta toxicidad todavía en nosotros, tú sabes, Señor, pero cúranos de ello para que podamos ser y estar saludables para servir a los demás. Es día sábado, la Virgen del Perpetuo Socorro. Madre, ruega por nosotros. ¡Buen día!